Espíritu Santo, ven, tu pueblo hoy con fe demanda tu poder. Ven y llénanos de paz y sana la maldad de nuestra ciudad. Entramos desde hoy en tu presencia, mi Señor, y hacemos reverencias en tu honor, rogándote que sanes por favor nuestro interior, que cambies hoy nuestro corazón. En esta hora elevamos un clamor por nuestra tierra y pedimos con fervor la presencia del Espíritu Santo. Y es que sentimos pasión por ti, estamos desesperados por tu presencia. Queremos ser transformados y perdonados en esta hora. Anhelamos tu Espíritu Santo, Señor, pues queremos llegar paso a paso hasta la estatura de tu plenitud. Entramos desde hoy en tu presencia, mi Señor, y hacemos reverencias en tu honor, rogándote que sanes por favor nuestro interior, que cambies hoy nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Aleluya. Tu pueblo hoy con fe demanda tu Tócanos, Señor, y con fe.